¿Cuánta gente, no, escuchando los compactos dirá, por qué no hacen así el programa todas las noches? ¡Claro! Presentación, tema, en vez de hablar tantas pavadas. Claro, pero no es la idea. La radio es otra cosa, hay que rellenar, hay que crear, hay que ser inventivo, inteligente, o sea, todo lo que nosotros no hacemos. Nada, naturalmente. Pero estamos, amigos, estamos de vuelta para aquellos que no compraron el número pasado, donde lo informábamos debidamente. Ajá. FM Palermo, 94.7... en el dial, esto es básicamente para Capital y algunas partes del Gran Buenos Aires, no para el interior por ahora, pero estamos allí todos los lunes a viernes de 1 a 3 de la mañana. Esto de 1 a 3 de la mañana es técnicamente, es decir, que para escuchar el programa del lunes te tenés que quedar despierto el domingo a la noche, tarde. En realidad es de 1 a 4 porque hay una hora de la música. La hora adicional, sí, sagrada. Un subprograma llamado La Orgía que no se puede perder tal como su nombre sugiere. Exacto. Bueno, sea como sea, vamos al momento más novedoso de este compilado. Bien. Es decir, donde presentamos la novedad más importante. Se trata de una banda que próximamente nos estará visitando, digo próximamente en el momento de grabar y editar este compilado. Uh-huh. Se trata de los finlandeses Nightwish, que sacan su tercer disco. Cada uno de estos tres discos representa un hito importante, puesto que han tenido una recepción formidable y cuentan con una cantante, Tarja Turunen, que es básicamente una cantante de ópera, aplicada a un contexto de heavy metal. De modo que ustedes ya tienen una idea de qué se trata. Lo interesante es que si bien en el primer disco todavía tienen muy notoria, muy adelante, esa faceta particular de Doom Gothic que manejaban, en cada disco se han ido desplazando más y más hacia el power metal. Ajá. Este tercero, Wishmaster, el amo de los deseos, precisamente tiene ese elemento más exacerbado todavía, e inclusive un despliegue de coros aún más importante que en otras ocasiones. O sea, una verdadera fiesta este tercer disco de Nightwish, y lo vamos a celebrar precisamente con el tema que da título al álbum. Queda revelar la incógnita de cómo van a plasmar todo eso en vivo. Sí. Todo ese despliegue vocal, uh-huh, ahí en el momento. Yo tengo fe. ¿A eso vamos a escuchar? Yo tengo fe, yo creo en el amor. Claro. No, Wishmaster. Ah, bueno.